En la secundaria, como recibimos cómputo y tenemos internet, yo creo que también podemos hacer un proyecto usando este tipo de herramientas que nos enseñaron ayer y hoy esos compañeros.